La Universidad Veracruzana, a través de la unidad docente multidisciplinaria de enseñanza abierta, presenta. Una visión hacia el pasado. Un programa con la retrospectiva de los acontecimientos del pasado que hicieron historia en la enseñanza abierta universitaria del estado de Veracruz. Una visión hacia el pasado. Es una producción del Departamento de Diseño de Material Didáctico de la UTMEA en Xalapa, Veracruz. Producción y conducción de Rodolfo Calderón Vivar. El Departamento de Diseño de Material Didáctico de la UTMEA ha rescatado para ustedes la pista de audio del audiovisual Hábitos de Estudio, producido en el año de 1980. Esta es una muestra de material didáctico destinado a todos aquellos alumnos que requieren de técnicas para poder estudiar correctamente en casa. Esta audiocinta fue grabada en su totalidad con equipo no profesional y prestado por particulares. Pese a sus limitaciones de producción, el contenido didáctico conserva su frescura al paso de casi 10 años de haber sido realizado. Gran parte del material visual se ha perdido. La pista de audio es lo único que se conserva. Sirva este botón de muestra del pasado para animarnos a apoyar la producción audiovisual del presente. Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana presenta Métodos de Estudio. Cuando una persona deja de ser estudiante y pasa un tiempo fuera de las aulas, pierde los hábitos de estudio. O aún, el mismo estudiante que continuamente acude a clases puede tener hábitos de estudios pobres y con vicios, originándose como consecuencia la frustración y la deserción escolar. Se han desarrollado técnicas y aportaciones que fortalecen científica y sistemáticamente el aprendizaje de los alumnos. En este programa te proporcionaremos las principales técnicas para que tu método de estudio sea el adecuado y así logres mejores resultados. Pero para lograrlo es necesario conocer cuál es el proceso del aprendizaje. Aprender. Se habla frecuentemente de ello, pero ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se logra aprender? ¿Dónde va a aplicarse lo aprendido y cuándo? En realidad, según la materia, difiere el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos. Así, hablar se aprende mediante imitación y repetición de signos sonoros. En tanto que aprender a escribir se logra mediante la imitación y repetición de signos visuales. Hablar y escribir son los instrumentos básicos en nuestra sociedad para adquirir conocimientos más complejos. En una y otra forma, el aprendizaje es un proceso largo, mediante el cual adquieres conocimientos, hábitos y actitudes que te capacitarán para realizar algo con mayor eficiencia. Para lograr un buen aprendizaje es necesario que se implementen 6 factores: la motivación, la organización, la concentración, la comprensión, la actitud y la repetición. Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. Para una buena motivación hay 2 condiciones. Primero, saber lo que se espera lograr. Y segundo, tener interés en lograrlo. La motivación es importante. Por ejemplo, ¿cuánto recuerdas de lo que expone un profesor en clase? Ahora, ponte a pensar lo que recuerdas cuando alguien te explicó sobre algo que realmente querías hacer. En el caso de la motivación para aprender una lección, es necesario definir los objetivos de trabajo, así como valorar su utilidad. Para hablar de otro factor, la organización, te haremos una sugerencia. ¿Recuerdas cuánto más fácil es reunir las piezas de un rompecabezas si previamente lo has visto completo? Lo mismo se puede decir de lo que se expone en una clase o en un capítulo de tu libro de texto. Para aprender un material se debe conocer cómo está organizado y también tener bien organizados tus apuntes, notas, lecturas, ideas, proyectos y libros. El factor de la concentración representa el enfoque total de la atención sobre el material a aprender. Para concentrarte efectivamente en el trabajo, es necesario un 100% de tu atención. Es necesario administrar las distracciones psicológicas, que son presiones y tensiones causadas por varias fuerzas emocionales que nos influyen. Por ejemplo, desacuerdo con los padres, preocupaciones de dinero, problemas con el sexo opuesto, fricciones con tus compañeros. En cualquiera de los casos, es mejor que te enfrentes al problema directamente y que intentes manejarlo de manera realista, para que, una vez solucionado, ya no interfiera en tus estudios. Ahora bien, hay otro tipo de distracciones que también es necesario administrar y que son las físicas. Son de 3 clases: auditivas, visuales y de desorganización. Las distracciones auditivas son de todos conocidas. Por ejemplo, las conversaciones cerca de tu lugar de estudio, o la cercanía de un radio y una televisión encendidas, o el ruido de los coches, del tren, del juego de fútbol callejero junto a tu ventana, en fin, de todas aquellas que, percibidas por tu oído, entorpecen tu atención y concentración en el estudio. En el caso de la conversación, te sugerimos que la evites. Por ejemplo, cuando estudies en tu cuarto, debes cerrar la puerta para aislarte de los demás, así como debes eludir contestar llamadas telefónicas innecesarias. En el caso del radio y la televisión, te recordamos que ambos son poderosos medios de distracción porque estimulan 2 sentidos, el auditivo y el visual, lo que trae como consecuencia que quizá el último éxito de José José o el programa del Chapulín Colorado pueden distraer tu atención e impedir tu concentración. Manténlos apagados o aléjate de esos aparatos cuando estudies. O bien, si te gusta estudiar escuchando música, Pon a bajo volumen una grabación, en cinta o en disco, con música de preferencia instrumental. Finalmente, en el caso del ruido exterior, tan difícil de controlar, será necesario que estudies en lugares menos ruidosos o en una hora más tranquila. Para las distracciones visuales, te recomendamos que tu escritorio, mesa o mueble de estudio esté libre de trofeos, cuadros de artistas, revistas, que quizá pueden hacerte soñar despierto, pero entorpecen tu estudio. Evita también el estar cerca de ventanas que pueden causarte el deseo de observar a través de ellas constantemente. El tercer tipo de distracción que entorpece a tu concentración es la desorganización. Por ejemplo, no tener a la mano un lápiz, ni un cuaderno de estudio, ni hojas en limpio, ni los apuntes. Es una muestra clara de que por no ordenar tu material ni tu área de estudio, tendrás varias interrupciones al estudiar. Para ordenar el material de estudio, planea todos los detalles con tiempo. Por ejemplo, prepara una lista de equipo necesario, o sea, libros de referencia y material de estudio. Así también, compra los utensilios necesarios y colócalos cerca de tu escritorio o donde puedas tomarlos fácilmente. Ahora sí, una vez que controles las distracciones auditivas y visuales, así como la desorganización, podrás realizar plenamente el factor de la concentración. Pero atención, pasemos ahora al siguiente factor del proceso del aprendizaje, que es la actitud. Siendo el aprendizaje un proceso activo, tu participación en él debe ser activa también. La información no llegará a tu cerebro a menos que éste entre en actividad. Todos tus sentidos deben mantener una actitud activa y atenta. Bueno, ya hemos explicado cuatro factores: motivación, organización, concentración y actitud. Todos ellos tienen como verdadera finalidad el quinto factor, que es la comprensión. Consiste en asimilar el principio que se nos está explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la información y las ideas para transformarlas en conocimientos. Comprender es dominar el concepto y expresarlo en nuestras propias palabras, utilizándolo como parte activa de nuestro marco de referencia. Para una mejor comprensión, aprende a captar y repetir ideas, no palabras, de los textos o clases. Así entenderás más claramente las condiciones, causas y efectos inherentes a todo fenómeno que estudies. Para recordar, es necesario repetir. La materia que se estudia 15 minutos al día durante 4 días o 15 minutos a la semana durante 4 semanas se recordará mejor que lo que se estudió una hora y nunca volvió a revisarse. Este último factor se llama la repetición, pero la sola repetición no te garantiza el aprendizaje. Para que el repaso te permita aprender, es necesario que apliques los principios de motivación, concentración, actitud, organización y comprensión que ya hemos explicado. La repetición no es más que recordar el material o tema leído, consultando únicamente para confirmar, comprobar o completar lo memorizado. Y así, todos los factores proporcionarán un aprendizaje eficaz. Es necesario que los practiques para usarlos con habilidad al estudiar. Atención, ahora vamos a informarte sobre un conjunto de técnicas que mejorarán tu aprendizaje. Existen algunos procedimientos que puedes emplear para aumentar la eficiencia de tu aprendizaje en el salón de clases y en tus estudios en general. Dentro de los más importantes se encuentra el tomar apuntes. El tomar apuntes correctamente requiere escuchar de igual manera. Por ello, primeramente debes mejorar tu habilidad auditiva. Esto puedes lograrlo leyendo tus apuntes antes de cada clase y manteniéndote alerta física y mentalmente. Disminuye las dificultades auditivas el sentarse cerca del maestro. Concéntrate en la clase, no en los movimientos peculiares del maestro y en su estilo de voz. Al tomar apuntes, pon la fecha e identifica los temas de cada curso. Escribe legiblemente, anota lo importante y subraya si es preciso. Solo las definiciones deben ser escritas literalmente. Apunta constantemente. Para asegurar que tus notas conserven su sentido original, cuando vuelvas a leerlos, si no son claras, organízalas tan pronto como sea posible. Pero no dejes pasar el tiempo para hacerlo, pues conforme los días pasan, el desorden será más difícil de remediar. El resumen es útil auxiliar para cuando se han proporcionado ideas discutidas ampliamente y que puede sintetizarlas en un mínimo de palabras. Atención, ahora te desglosaremos una técnica más para aprender que podrá ser útil. En primer lugar, administra tu tiempo. El tiempo es el más difícil de controlar, porque es fácil desperdiciarlo. La investigación ha demostrado que administrar el tiempo es un factor importante en el éxito escolar. Vamos a ver. Uno de los problemas que puedes tener en relación a tu tiempo es que se te dificulte ponerte a trabajar porque no programas tu hora de estudio, o porque no programas las distintas materias en un corto tiempo, o porque el tiempo no te alcanza. Una solución para evitarte esos problemas es que programes tus actividades. Para mejores resultados, deberás utilizar la secuencia siguiente. Primero, anota tus compromisos con horario fijo. Segundo, programa un tiempo para revisiones, antes o después de cada clase. Tercero, programa actividades básicas cotidianas, horas de comer, dormir, descansar. Cuarto, programa periodos de diversión. Reuniones sociales, cine, televisión, etc. Quinto, programa un mayor tiempo de estudio para aquellas materias que son más difíciles de aprender. Una recomendación más es que elijas el lugar adecuado para estudiar, libre de distracciones, donde aprovecharás mejor tu tiempo. Una vez que programes tus actividades, debes aprovechar a continuación tu memoria. Dos puntos te ayudarán a aprovechar tu memoria eficientemente. Primero, el propósito de recordar repitiendo antes de cada clase. Aquí hay algo importante que voy a retener para siempre recordarlo. Segundo, conocer bien el material. Es decir, más hechos que puedas relacionar con los temas de estudio y que facilitarán el reunir y organizar un grupo de ideas que se relacionen entre sí y que, asociadas, serán más fáciles de recordar. Es conveniente que tu lectura sea también más rápida. Generalmente, no leemos con toda la rapidez que deberíamos hacerlo, ni tan a prisa que no podamos comprender todo lo que leemos. Estamos acostumbrados a leer con facilidad, lento, pero no con eficiencia. Puedes aumentar tu velocidad en un tercio o más con solo sentarte y estar atento, concentrado en el material que lees y prosiguiendo tu trabajo tan a prisa como puedas sin caer en tu lánguido ritmo de lectura acostumbrado. Esfuérzate por abarcar grupos de palabras en un renglón y salta visualmente de un grupo a otro. en vez de leer palabra por palabra. Para lograr aumentar su velocidad, haz ejercicios de 30 minutos, leyendo como te indicamos. Verás cómo el número de palabras leídas aumenta y aún más aumentan las ideas captadas. El olvido ocurre rápidamente. De ser posible, prepara el primer repaso de la materia unas 12 o 24 horas después de haber sido estudiado por primera vez. El segundo, una semana después. Finalmente, el tercero, unas 3 semanas más tarde. Selecciona el material importante y aplica esta técnica. Así asegurarás al máximo tu memoria respecto a tus estudios. Una recomendación importante es que adquieras el hábito de estudiar. Cuando se ha logrado el hábito, es más fácil iniciar la rutina de estudio, equilibrando fuerza de voluntad con la costumbre. A continuación te hablaremos de una técnica para estudiar útil y sencilla. En 1946, Robinson ideó el método de estudio SQ3R, cuya simbología va de acuerdo con la primera letra de las siguientes palabras. S, Survey, inspección. Q, question, preguntar. R, read, leer. R, recit, recitar. R, review, repasar. Si lees las siglas, es SQ3R. Posteriormente, Staton efectuó algunas modificaciones para lograr una clave mnemotécnica que facilitara al estudiante el recuerdo de las frases. El nuevo nombre fue PQRST, es decir, P, review, vista de antemano, Q, question, preguntar, R, read, leer, S, state, iniciar, T, test, prueba de todo. Las siglas son PQRST. En español podría traducirse en E, examen. F, formularse preguntas. G, ganar información mediante la lectura. H, hablar para describir o exponer los temas leídos. I, investigarlos. O sea, EFI, que es el orden que tienen estas letras de la E a la I en nuestro abecedario. Examinemos la primera letra, E, o sea, examen preliminar. Consiste en una rápida ojeada de títulos, subtítulos, oraciones, claves, sumario, resumen, índice, una ojeada rápida para captar la idea general del temario. Examinemos ahora la segunda letra, F, o sea, formularse preguntas. Consiste en establecer ciertas interrogantes acerca del material, elaborando las preguntas uno mismo o acudiendo al cuestionario del texto. El objetivo de esta fase es detectar lo más relevante y preciso, facilitando la concentración y una preparación de examen. La siguiente fase, la letra G, implica ganar información mediante la lectura, lo cual requiere una actitud activa que permita pensar intensamente en lo que se está leyendo. Se sugiere que se lleve a cabo por párrafos. La siguiente fase, la letra H, consiste en hablar para describir o exponer los temas leídos, en repetir oralmente con palabras propias lo leído, pero sin ver el material para comprobar qué tanto se asimiló. La última letra, la I, que es investigar los conocimientos adquiridos, es una forma abreviada de la etapa anterior realizada con fines de repaso algún tiempo después del primer estudio. Puedes aplicarlo verbalmente en la práctica como un repaso de lo aprendido. Este es el método EFGI. Ahora solo nos restan unas recomendaciones finales. Uno de los mayores vicios de la vida universitaria es estudiar la víspera de cada examen y presentarse al otro día con los ojos irritados por la falta de sueño y la mente solo aparentemente lúcida. Si sigues nuestras sugerencias, no temerás a ningún examen. Llega a cada examen seguro de tus conocimientos, calmado y dueño de tus facultades, después de haber descansado lo suficiente. No creas que tu memoria funcionará en un 100%. Por lo tanto, no te desesperes si algo se te olvidó. Asegúrate que comprendes el contenido de cada pregunta antes de responderla. Si dudas y hay confusión, reléela hasta comprenderla. Si es permitido, pide al maestro aclare tus dudas en la pregunta. Planea el uso del tiempo durante el examen. No copies ni des la impresión de que estás utilizando acordeones. Resuelve tu examen, no el de tu amigo o amiga. No te sientas mal si otros terminan antes que tú. Toma tu tiempo. Escribe cuidadosamente con la letra clara. En los exámenes objetivos, nunca pongas lo primero que se te ocurra. Y en conclusión, si te has preocupado por aprender para la vida y no para el examen, no deberás inquietarte. Es solo un paso más que tú puedes dar. Una producción de Calderón Vivar para la Universidad Veracruzana, 1980. Diseño general de R.C. Vivar. Voces de Socorro Mazadigo Infante y Rodolfo Calderón Vivar. Música Isao Tomita, Jean-Pierre Rampal, The Gruber Line y Héctor Halal. Esperamos haya sido de su agrado esta reproducción de Hábitos de Estudio, material diseñado y producido en el año de 1980, hace 10 años, en la unidad docente multidisciplinaria de enseñanza abierta.